Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ah, eso es solo porque llega el dinero. Bien, comandante Ramsey. En los últimos 4 años, el Reich se ha visto forzado a emplear una gran cantidad de tiempo, energía, hombres y material en capturar a los prisioneros de guerra evadidos. Causa satisfacción saber que estamos tan solicitados. No es asunto fútil para nosotros. Señor, no habrá ninguna fuga en este campo. Coronel von Luger, es deber ineludible de todos los oficiales intentar la evasión. Si no pueden, su deber entonces es obligar al enemigo a utilizar el mayor número de tropas en su custodia, inquietándole sin tregua y creándole problemas con el empleo de toda su habilidad. Ya lo sé. Los oficiales que tiene usted bajo su autoridad lo han conseguido. Este hombre, Slade Pitt, por ejemplo, cogido en el Mar del Norte, evadido, recapturado. Archibald R.K. Ives, 11 tentativas de fuga, incluso saltó de un camión en marcha al venir aquí. Dix Williams, se sabe que ha participado en la excavación de 11 túneles de evasión. Teniente de aviación Belinsky, 4 fugas, McDonald, 9, Hanley el americano, 5, Haynes, 4, Sedgwick, 7, la lista es casi interminable. ¿Alguno hay? Que ha intentado fugarse 17 veces, jefe de grupo, esto raya en locura. Cierto. Y debe acabar. Coronel, espera que los oficiales olviden su deber. Esta noche en De Cine, nos escapamos de un campo de concentración nazi de la mano de John Sturges en la superproducción La Gran Evasión. The Great Escape es el título original de La Gran Evasión, producción de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 1962, dirigida por John Sturges, con un guion de James Clavell y William Barnett, basado en el libro de Paul Brighill, con la famosa música de Elmer Bernstein, y en el reparto las superestrellas Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Coburn, James Donald, Donald Pleasence, David McCallum y Gordon Jackson. Lo pasó usted muy mal con la Gestapo. Ni la mitad de lo que ellos van a pasarlo conmigo. Roger, la venganza personal debe quedar al margen de nuestra obligación. Hay demasiadas vidas en juego. Mis sentimientos personales, señor, carece de importancia. Usted me designó el gran X, y mi deber es desorientar, confundir e inquietar al enemigo con toda mi habilidad. En efecto, pues es lo que me propongo hacer. Pretendo crear tal cúmulo de dificultades y problemas al Tercer Reich que miles de soldados que podrían ser empleados en los frentes tendrán que permanecer aquí persiguiéndonos. ¿Cómo? Logrando que se fuguen más hombres de este perfecto campo de concentración que de todos los demás juntos. No van a ser 2 o 3 o 1 docena, sino 200, 300, y los esparciremos por Alemania. ¿Cree que eso es posible? Tenemos quienes pueden hacerlo. Los monos han puesto en este campo a todos nuestros artistas de la evasión, lo dijo usted mismo. En un campamento de prisioneros nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentran los mejores especialistas en fugas del ejército aliado. Sometidos a una intensa vigilancia, idearán una serie de estratagemas para evadirse la reclusión mediante un largo túnel que les comunique con el bosque cercano, punto de salida para la salvación y la libertad. ¿Qué hacía junto al alambre? Como le decía a Fritz, intentaba abrirme paso a través de la alambrada porque me quiero ir. ¿Tú subes in? Bitte. ¿Habla alemán? Jawohl, Herr Oberst. ¿Cizallas? Jawohl, Herr Oberst. He tenido el placer de conocer a un buen número de oficiales británicos durante esta guerra. Y estoy muy satisfecho de haberme entendido con ellos. Usted es el primer americano que conozco, Hills, ¿no es eso? Capitán Hilter, en realidad. 17 tentativas de fuga. 18. Un excavador, un ingeniero. Aviador. Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Por desgracia fue usted abatido. Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra. No pluralice, coronel. ¿Tiene otros planes? No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. ¿Son tan groseros todos los oficiales americanos? Un 99%. Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. 10 días de aislamiento, Hiltz. Capitán. 20 días. Muy bien. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? Nevera. Paul Brighill, autor en 1950 del libro autobiográfico en el que se basó el film La Gran Evasión, había sido uno de los 3 oficiales de las Fuerzas Aéreas Aliadas que culminaron con éxito una masiva evasión del Stalag Luft 3 en 1944. Al comienzo de la película se hacía constar que los detalles de la preparación de la huida eran verdaderos y que los personajes estaban ideados a partir de seres reales. Se especificaba, sin embargo, que se había reducido el periodo de tiempo de la historia narrada, lo que aparece disimulado por la acción del film en cuanto no se hace referencia a fechas concretas. El grado de fidelidad a lo acontecido se asienta, de manera importante, en la aceptación narrativa de que tan solo 3 hombres lograron huir de los territorios bajo dominio nazi, cuando sumaban 76 los presos que habían conseguido evadirse al campo. Precisamente fue tan escasa rentabilidad final de la fuga en cuanto a huidos, lo que desagradó por completo al jefe de la producción de Metro Goldwyn Mayer, al presentársele un primer proyecto del film en 1950. El alto ejecutivo preguntó irritado, ¿qué diablo de gran evasión era una en la que únicamente 3 tipos habían llegado realmente a huir? Luis Mayer, el ejecutivo de la Metro Goldwyn Mayer, no comprendió entonces lo que, una docena de años después, se subrayaría en la película. La evasión fue grande porque nada menos que 76 oficiales dejaron en ridículo a sus rigurosos guardianes y obligaron a cuantiosos esfuerzos para detenerles. Aquellos hombres cumplieron con el primer deber de los oficiales aliados en poder de los nazis: fugarse y provocar que el enemigo gastase tiempo y fuerzas en su búsqueda. Hiltz, es posible, desde luego, que uno solo logre cruzar las alambradas y hasta evadirse. Pero recuerde que en este campo hay un considerable número de hombres, además de usted, que pretenden escapar. Sí, ya me doy cuenta. Tanta cuenta que hasta noto que algo está a punto de caerme encima, jefe de escuadrón. Mi nombre es Roger. Está bien, Roger. Y el suyo es Virgil, ¿es cierto? Heath. Puede llamarme Heath. Sí, bien. Como iba diciendo, Hiltz, tenemos mapas corrientes, desde luego. Tenemos también toda la información necesaria sobre las rutas de salida de Alemania. Pero lo que no tenemos... Una idea clara de lo que hay 500 metros más allá de los árboles, ¿cierto? Hemos tanteado a todos los monos y nada. Debemos conocer el exacto emplazamiento del pueblo. ¿Dónde se encuentran las carreteras principales? ¿Si están vigiladas? ¿Dónde tiene la policía sus cuarteles? ¿En qué sitios están los puestos de control militar? Y lo más importante, ¿cómo podremos llegar desde aquí a la estación del ferrocarril? No, ni hablar de eso. Cuando cruce ese alambre no pienso atisbar por encima de las vallas haciendo mapas para ustedes. Por la mañana me hallaré tan lejos que no irían nada aunque me persiguiesen a cañonazos. Eso es comprensible. Mucho. Yo les ayudaría, pero... Dígame una cosa. ¿Cuántos piensan sacar? 250. ¿250 hombres? El proyecto había sido ofrecido a Mayer por John Sturges, quien definitivamente podría materializarlo gracias en parte al éxito de su western para la Milis Company, Los Siete Magníficos, del año 1960. Las analogías en protagonismo colectivo, el recurso de intérpretes y técnicos con presencia en aquella película y la renovada alianza de las mismas empresas de producción condujeron a que el triunfo del western respaldara las expectativas en torno a La Gran Evasión. Y de acuerdo con ello, los anuncios propuestos por la compañía distribuidora United Artists integraron los nombres de 7 actores. Aún más allá, una gacetilla para la prensa mencionó el titular: Los Siete Magníficos cabalgan de nuevo. Lo que nos tiene parados ahora es el nuevo modelo de salvoconducto. No tenemos idea de cómo es. Aquí hay uno. Un carnet militar de identidad. Un Ausweis. Sí. Permiso de estancia en Alemania. Un billete de tren y lo que parece ser el horario de trabajo del Hurón para la semana próxima. Nada se le resiste a usted, amigo mío. Gracias, señor. Tenga cuidado con eso. ¿De dónde lo sacó? Es prestado. Tras haber compuesto una partitura para el western que resultaría muy popular, Elmer Bernstein ideó una música con tema principal igualmente pegadizo y aclamado con destino a la película de la Segunda Guerra Mundial. Sturges llamó a los dos guionistas que habían escrito el film anterior, aunque era en orden inverso. William Roberts adaptó el libro de Paul Brighill y a continuación Walter Newman recibió el encargo de desarrollar el libreto. Este último, sustituido por Roberts en Los Siete Magníficos, había ordenado y conseguido que se retirase su firma de aquella obra y volvió a tomar idéntica decisión con respecto al fin del género bélico tras una ruptura personal con Sturges. Entretanto, eran contratados para importantes papeles Steve McQueen, Charles Bronson y James Coburn, que habían actuado en el susodicho western y asegurarían así un cierto lazo con él. Little Harry, cabal, contrarreloj. William Barnett trabajó durante un año en el guion tras la retirada de Newman, y en junio del 62 se añadió al equipo de rodaje en Alemania. Había creado los personajes de dos norteamericanos que no figuraban en la novela, los correspondientes a Steve McQueen, con el añadido del guante y la pelota de béisbol, y a James Garner, pero McQueen todavía deseaba mayor protagonismo. Impuso su célebre huida de motocicleta y la presencia de otro guionista, James Clavell, con el objeto de acrecentar el brillo de su personaje. De hecho, este se hallaba basado en un inglés, George Harris, que no pudo escapar, pero que sobrevivió y no fallecería hasta 15 años después del estreno de la película. Para el salto de una cerca con su moto, Steve McQueen se procuró de un doble, Booth Elkins, amigo suyo que poseía una tienda de venta de motocicletas en Los Ángeles. Con ayuda de una plataforma fuera de cámara, Elkins logró espectacularmente aquel objetivo. Tan famosas como la carrera en moto resultarían, con relación a McQueen, las estancias de su personaje en la celda de castigo denominada Nevera. Allí le conducía a su espíritu rebelde, pero asimismo, en fase avanzada del relato, una efímera fuga que había realizado tan solo para obtener información sobre los alrededores del campo, a fin de favorecer la evasión masiva. Al término de la narración, su regreso al campo y a la nevera, ante los prisioneros que acababan de conocer la muerte de una cincuentena de evadidos, comportaba una exultante nota de esperanza y de fe en el ser humano. Y al igual que en las anteriores reclusiones, la pelota de béisbol comenzaba a repicar contra la pared de la celda, ahora ya como si sus rítmicos sones representaran los latidos del corazón de una indómita audacia. Así, Steve McQueen, vía el capitán de las fuerzas aéreas, Virgil Heights, se convirtió en el magnífico de la película. Eric Stessel, aus München. Warum sind Sie hier? Ich habe Urlaub bekommen. Ich stehe nach München und besuche meine kranke Mutter. Tu alemán es muy bueno. Gracias, Mac. He puesto mucho. Cuidado, James. Es el truco más fácil del mundo para pescar a un sospechoso. No vayas a caer en esto. Un total de 2.803 aviadores de las fuerzas aliadas consiguieron escapar de la cautividad y regresar a territorio propio tras caer en zona enemiga. En la gran mayoría de los casos lo consiguieron gracias a la ayuda prestada por la resistencia. Miles de personas, franceses, belgas, holandeses, daneses, noruegos, polacos, arriesgaron sus vidas y la tortura a manos de la Gestapo, creando rutas clandestinas de evasión, que sirvieron también para poner a salvo a miembros destacados de sus movimientos y agentes secretos. Esta película, en un tono irónico y de aventuras, es un pequeño homenaje a todos aquellos prisioneros que consiguieron evadirse y, sobre todo, a los 50 prisioneros que fueron ejecutados a manos del Tercer Reich. Se me ha ordenado por una alta autoridad que le comunique que 50 de sus oficiales recibieron disparos cuando escapaban. ¿Disparos? Les devolveremos sus efectos personales. perdidos. Aquí tienen los nombres de los muertos. ¿Cuántos de los 50 fueron heridos? Ninguno. La que es la alta autoridad solo me ha ordenado que le comunique que fueron 50 hombres.